Preño, ¿viste mi billetera? No está sobre la mesita de noche. Sí. Oye, ¿sabes que vamos atrasados? Sí, ya sé. ¿Cómo me veo? Perfecta. ¿Mi cabello está bien? Fantástico. Ni siquiera estás bien. Está hermoso. Siempre te ves hermosa. ¿Le diste a Ross los números de teléfono? Los puse en el refrigerador. Vamos. Bueno. Pues ya. Estoy lista. ¿Cómo se llama la niñera? Oye, Ross, ya nos vamos. Vaya, se ve increíble, señora Harford. Ay, gracias. ¿Lista para irte a la cama? Sí, mami. ¿Puedo quedarme a ver el cascanueces? ¿A qué hora es? A las 9. Claro que sí, hija. ¿Y quedarme hasta que vuelvan? No, linda. Será un poco tarde. Ross, el teléfono está sobre el refri. Muy bien. Y hay mucha comida, así que sírvanse. Gracias. Creo que volveremos antes de la 1. Nuestro taxi la llevará a su casa. Gracias, doctor Harford. Pórtate Adiós, bien. Adiós, papito. Adiós, mami. Buenas noches, Adiós. Tesoro. Hasta mañana. Víctor, Ilona. Alice, Bill. Bill, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por venir. Hola. Qué gusto, les agradezco mucho que hayan venido. Jamás habíamos hablado. El gusto es mío. Alice, qué hermosa. Dios mío, estás preciosa. Ay, gracias. Y no se lo digo a todas, ¿verdad, Ilona? Sí, lo dice, lo dice. Oye, tu colega traumatólogo me curó el brazo. Deberías ver mi saque ahora. Es increíble. Es el mejor de Nueva York. Sí, me bastó con mirar su fractura. miren, entren, beban una copa, disfruten de la fiesta y luego los veo. Gracias. Gracias, gracias por venir. Por visitas a domicilio. ¿Ves al sujeto del piano? Fui a la escuela de medicina con él. Toca muy bien para ser médico. Él no es médico. Dejó los estudios. Damas y caballeros, espero que estén disfrutando. Tomaremos un breve descanso y volveremos en 10 minutos. Gracias. Vamos a saludarlos. Necesito ir al baño desesperadamente. Ve a saludarlo tú. ¿Dónde te encuentro? ¿En el bar? De acuerdo. Nightingale. Nick Nightingale. Oh, por Dios, Bill. Bill Harford, ¿cómo diablos estás, amigo? ¿Cuánto tiempo pasó? Ah, cielos, no sé, 10 años. Y unos más. ¿Tomamos una copa? Seguro. No has cambiado nada. Ah, gracias, creo. ¿Cómo te ha ido? Nada mal. ¿Sí? Nada mal. Veo que te convertiste en pianista. Ah, sí, así me dicen mis amigos. ¿Y qué hay de ti? ¿Sigues en el negocio médico? Ya sabes lo que dicen. Una vez médico, siempre médico. Sí, o en mi caso, nunca médico, nunca médico. Jamás entendí por qué lo dejaste. ¿No? Es buena sensación, lo hago mucho. Salud. Disculpe. Te necesito un minuto. Enseguida vuelvo. Bill, tengo algo que hacer. Si no te veo luego, estaré en el Village 2 semanas en un lugar llamado Sonata Café. Ve a verme si puedes. Ahí estaré. Bien. Gusto en verte. Igualmente. Creo que esa es mi copa. Oh, estoy absolutamente seguro. Me llamo Sandro Sabost y soy húngaro. Mi nombre es Alice Harford. Soy norteamericana. Gusto en conocerla, Alice. ¿Alguna vez leyó del poeta latino Ovidio El arte de amar? ¿No acabó su vida totalmente solo, llorando inconsolable en algún lugar con un clima muy malo? Pero también la pasó bien primero. La pasó muy bien. ¿Está con alguien esta noche, Alice? Con mi esposo. Oh, qué pena. Pero seguro es el tipo de hombre al que no le importaría si bailamos. ¿Tú qué haces, Alice? Bueno, por el momento, estoy buscando un trabajo. Dirigía una galería de arte que estaba en el Soho. Pero ya quebró. Oh. Qué lástima. Tengo amigos en el juego del arte. Tal vez pueda ayudarte. Oh. Gracias. Alguien que conoces. Mi esposo. Oh. ¿No crees que un encanto del matrimonio es que hace del engaño una necesidad para ambas partes? ¿Puedo preguntar por qué una mujer que podría tener a cualquier hombre quiere estar casada? ¿Por qué no querría? ¿Qué tan malo es? Así de bueno es. ¿Conoces a Noelle Winter? No, y es un verdadero placer conocer a ambas. ¿Cómo se escribe Noelle? ¿No te acuerdas de mí, o sí? Fuiste muy lindo conmigo una vez. ¿Solo una? Me parece una negligencia terrible. Hacía una sesión de fotografía en la Plaza Rockefeller. Hacía mucho viento ese día. Y te entró algo en el ojo. Sí, como a la mitad de la quinta avenida. Cierto. Fuiste todo un caballero. Me diste tu pañuelo. Y además estaba limpio. Bueno, Esa es la clase de héroe que puedo ser a veces. ¿Sabes por qué las mujeres solían casarse, no? ¿Por qué no me lo dices? Era la única forma de perder su virginidad y quedar libres para disfrutar con otros hombres. Los que en realidad querían. Fascinante. ¿Sabes qué es lo bueno de los médicos? En general, mucho menos de lo que la gente imagina. Siempre parecen tan bien informados. No, están muy bien informados sobre toda clase de cosas. Pero apuesto a que trabajan mucho. Solo piensen en todo lo que se pierde. Probablemente sí. Chicas, ¿a dónde exactamente nos dirigimos? ¿A dónde? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Dónde termina el arco iris? ¿No quieres ir a dónde termina el arco iris? Pues eso depende de dónde sea. Vamos a averiguarlo. Disculpen, señoritas. Doctor Harford, perdone que interrumpa. Vendría conmigo un momento. Algo para el señor Ziegler. Bien. ¿Continuamos luego? Sí. Bill, gracias por venir. Tuvimos un pequeño accidente. ¿Qué pasó? Bueno, ella se estaba inyectando y tuvo una mala reacción. ¿Qué tomó? Grapa o chute o como demonios le llamen, es heroína y cocaína. Heroína y cocaína. Sí. Ajá. ¿Algo más? Bebimos unos tragos, solo champaña, eso fue todo. ¿Hace cuánto que está así? Unos 5 minutos, tal vez, algo así. ¿Cómo se llama? Mandy. Mandy. ¿Mandy? ¿Mandy? ¿Puedes oírme, Mandy? ¿Puedes oírme? Mueve la cabeza si puedes oírme. Solo mueve la cabeza si me oyes, Mandy. Eso es. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes abrir los ojos? ¿Puedes hacerlo, Mandy? Quiero ver que abras los ojos. Eso es. Vamos. Vamos, mírame. Mírame. Mírame. Mírame. Mírame. Mírame, Mandy. Bien. Bien. Me encanta la colección de arte de Víctor. ¿Y a ti? Sí. Es maravillosa. ¿Y has visto su galería de esculturas? No. No la he visto. Tiene una colección maravillosa de bronces renacentistas. ¿Te gusta ese periodo? Me encanta. Yo lo adoro. La galería de esculturas está arriba. ¿Te gustaría verla? Te la puedo enseñar. Y no tardaremos. Tal vez. No. Justo. Qué susto tan terrible nos diste, muchachita. Lo siento. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor. Eres una chica muy afortunada. ¿Lo sabes? Lo sé. Vas a estar bien esta vez. Pero no puedes seguir haciendo esto. ¿Entiendes? Sí. Necesitas rehabilitación. Lo sabes, ¿no es cierto? Lo sé. Muy bien. Muy bien. ¿Bien, Víctor? Creo que puedo dejarte el resto. Está bien si la visto y la saco ya de aquí. No. Yo la mantendría aquí otra hora. ¿Otra hora? Ajá. Luego haría que la llevaran a su casa. Bueno. Sí. Bueno. Adiós, Mandy. Ajá. Escucha, no puedo agradecerte lo suficiente. Me salvaste. Me alegra haber estado aquí. Bill, es posible. Sé que no es necesario mencionarlo, pero que esto quede entre nosotros. ¿Sí? Claro. Gracias. He bebido demasiada champaña. Creo que voy a buscar a mi esposo ahora. Oh, estoy seguro que él estará bien solo un rato más. Sí. Pero yo lo estaré. Por supuesto que sí. No. No. Yo debo ir a buscarlo. Debo ir. ¿Sabes que no? Sí. Sí tengo. Alice. Debo verte otra vez. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque estoy casada. Sosténme esto. celebrando la Navidad? Llamar a los Ziegler y agradecerles la invitación de anoche. Ya me ocupé de eso. Bien. ¿Qué te parece si envolvemos el resto de los regalos? Lo haremos mañana. Dime una cosa. Esas dos chicas en la fiesta de anoche. ¿Acaso por casualidad? Dime si ¿te las cogiste ahí? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No. Estoy hablando sobre las dos chicas con las que descaradamente estabas coqueteando. No estaba coqueteando con nadie. ¿Quiénes eran? Eran solo un par de modelos. Oh. ¿Y a dónde desapareciste con ellas tanto tiempo? Un momento. Un momento. Yo no desaparecí con nadie. Ziegler no se sentía bien. Y me pidieron que subiera a verlo. A propósito, ¿con quién estabas bailando? Un amigo de los Ziegler. ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Sexo. Arriba. Y ahí mismo. ¿Eso es todo? Sí, sí, era todo. Quería cogerse a mi esposa. Sí. Supongo que es comprensible. ¿Comprensible? Porque eres una mujer muy, muy hermosa. Uy. No, no, no, no, no, no, espera. Así que, porque soy una mujer hermosa, la única razón por la que un hombre quiere hablar conmigo ¿es porque quiere cogerme? ¿Es lo que estás diciendo? Bueno, yo no creo que en realidad sea así de simple, pero creo que ambos sabemos cómo son los hombres. Así que sobre esa base debo concluir que tú querías cogerte esas dos modelos. Hay sus excepciones. ¿Qué te convierte a ti en excepción? Lo que me convierte en excepción es que yo estoy enamorado de ti. Y porque estamos casados y porque yo nunca te mentiría o lastimaría. ¿Te das cuenta que estás diciendo que la única razón por la que no te cogiste a esas dos modelos es por consideración a mí y no porque realmente no quisiste hacerlo? Hay que relajarnos, Alice. Esta hierba te pone muy agresiva. No, no es la hierba, eres tú. ¿Por qué nunca me das una jodida respuesta directa? Tenía la impresión de que eso es lo que estaba haciendo. Ni siquiera sé por qué estamos discutiendo. No estoy discutiendo. Solo estoy tratando de averiguar qué es lo que piensas. ¿Qué es lo que yo pienso? Bueno, digamos, por ejemplo, que tienes a una mujer hermosísima, parada en tu oficina, desnuda, y le tocas las jodidas tetas. Lo que yo quiero saber en realidad qué estás pensando cuando se las aprietas. Alice, resulta que soy un médico. Ay. Todo es muy impersonal. Y sabes que siempre hay una enfermera presente. Entonces, tocar las tetas no es nada más que algo profesional, ¿es lo que dices? Exacto. El sexo es lo que menos tengo en mente estando con una paciente. Sí, según tú. Ahora, cuando a ella le están apretando sus tetitas, ¿crees que tenga alguna pequeña fantasía sobre cómo podría ser la verguita del apuesto doctorcito? Oye, puedo asegurarte que el sexo es lo último en la mente de esa jodida paciente hipotética. ¿Y por qué estás tan seguro? A falta de una mejor razón, porque tiene miedo de lo que pueda encontrar. Ah, sí. Y entonces, después de que le dices que todo está bien ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No lo sé. Alice, ¿qué sigue? Mira, las mujeres no, básicamente ellas no piensan así. Millones de años de evolución, ¿cierto? ¿Cierto? Los hombres la meten en donde pueden, pero para las mujeres solo se trata de seguridad y compromiso y lo que carajo sea. Un poco simplificado, Alice, pero sí, algo por el estilo. Si los hombres solo supieran. Lo que sí sé es que estás algo volada, que has estado tratando de pelear conmigo y ahora tratas de ponerme celoso. Pero tú no eres del tipo celoso, ¿o sí? No, no lo soy. Tú jamás sientes celos por mí, ¿verdad? No, jamás. ¿Y por qué jamás has sentido celos por mí? Pues no lo sé, Alice. Tal vez porque eres mi esposa. Tal vez porque eres la madre de mi hija. Y tal vez porque sé que tú nunca me serías infiel. Estás muy, muy seguro de ti mismo, ¿verdad? No. Lo estoy de ti. ¿Te parece gracioso? Ahora tenemos un jodido ataque de risa, ¿no? No sé. No sé si te acuerdas el verano pasado en Cape Cod. Sí. ¿Recuerdas que una noche en el comedor había un joven oficial de la Marina sentado cerca de nuestra mesa con otros dos oficiales? No. El camarero le trajo un mensaje y entonces él se marchó. ¿Nada de eso te resulta conocido? No. Bueno. Lo vi por primera vez esa mañana en el lobby. Se dirigía a registrarse en el hotel y seguía al botones que traía su equipaje hacia el ascensor. Él me miró cuando pasó junto a mí, solo una mirada. Nada más. Y yo apenas pude moverme. Esa tarde, Elena había ido al cine con su amiga y tú y yo hicimos el amor. Y ahí hicimos planes para nuestro futuro. Y hablamos sobre Elena. Y aún así, en ningún momento estuvo él jamás fuera de mi mente. Y pensé que si él quisiera tenerme, aunque fuera tan solo por una noche, dispuesta a perderlo todo. A ti. A Elena. Todo mi jodido futuro. Perderlo todo. Y aún así era extraño, porque al mismo tiempo tú me eras más querido que nunca. Y en ese momento mi amor por ti era a la vez tierno y apenas dormí esa noche. Desperté en la mañana llena de pánico. No sabía si temía que él se hubiese marchado o que tal vez pudiera seguir ahí. Pero en la cena me di cuenta de que se había ido. Y entonces me sentí tan aliviada. ¿Hola? Sí, habla el doctor Harford. ¿A qué hora pasó? No, no, tengo la dirección. Gracias. Falleció Lou Nathanson. Tendré que hacer acto de presencia. Hola, Rosa. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está la señorita Nathanson? No muy bien. Está en la alcoba. Gracias. Marion. Oh, doctor Harford. Qué amable en haber venido. Vine en cuanto recibí el mensaje. Oh, gracias. Lo siento. ¿Cuánto lo siento? Oh, gracias. Su padre era... Era un hombre muy valiente. Oh, gracias. ¿Cómo se siente usted? Un poco aturdida. Creo que aún me parece irreal. ¿No quiere sentarse? Es tan irreal. Papá pasó tan buen día. Tenía la mente clara y recordaba tantas cosas. Y luego cenó algo ligero y dijo que quería dormir una siesta. Yo fui a la cocina y hablé con Rosa como media hora máximo y... Y cuando regresé para ver cómo estaba, creí que estaba dormido. Y luego me di cuenta que no estaba respirando. Marion, por lo que dice, estoy seguro de que murió tranquilo mientras dormía. Ay, Dios, espero que sí. Creo que le tenía más miedo a cómo iba a ocurrir realmente que a su muerte, ¿sí? ¿Tuvo oportunidad de llamar a sus parientes? Traté de llamar a mi madrastra a Londres, pero había salido. Mi novio Carl está haciendo unas llamadas y vendrá pronto para acá. Creo que vio a Carl aquí varias veces. Sí, lo recuerdo. Él es maestro, ¿no? Profesor de matemáticas. contraeremos matrimonio. En mayo. ¡Qué estupenda noticia! ¡Felicidades! Gracias. Carl aceptó un puesto en la Universidad de Michigan. Nos mudaremos allá pronto. Michigan es un hermoso estado. Creo que les gustará mucho. Sí. Podría ser un cambio maravilloso para usted. Yo... ¡Ay, Dios mío, no! No quiero irme con Carl. Marion, creo que no se da cuenta. Sí, me doy. Aunque no vuelva a verte jamás, quiero al menos vivir cerca de ti. Marion, escúcheme. Escúcheme. Sí. Está muy alterada ahora. Y creo que no se da cuenta de lo que dice. Te amo. Marion, apenas nos conocemos. Creo que no tuvimos una sola conversación sobre nada que no fuera su padre. Yo te amo. Ah, ese debe ser Carl. Por favor, no me desprecies. Hola, Rosa. Hola, señor Thomas. ¿Está en el dormitorio? Sí, señor. Gracias. Adelante. Querida. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Estoy bien. Doctor Hartford, buenas noches. Buenas noches, Carl. Gracias, muchas gracias por venir esta noche. No faltaba más. Significa mucho. Gracias. Bueno, en realidad... De hecho, ya me estaba yendo. Marion... Su padre estaba orgulloso de usted. Y sé que le brindó... un gran consuelo sus últimos meses. Gracias. Gracias. ¿Bien? Sí. Lo acompañaré. Buenas noches. Zapateado mexicano en mi cara. ¡Habla en serio! Tengo cicatrices en el cuello. ¡Ey! Miren, ¿para qué equipo juega este zurdo? Parece que para el rosado. ¡Mire, este es marica! ¡Ten cuidado, marica! ¡Feliz Navidad, baby! ¡Estúpido marica! ¡Oye, tu pareja está de primera, nene! Parece que tenemos un bateador. ¿Quieres pasear por este túnel, maricón estúpido? Tengo cojones más grandes que tú. Para pararte cerca. Vete de aquí, no es tu territorio. ¡Hombre macho! ¡Hombre macho! ¡Hombre macho! ¡Adiós, maricón! ¡Adiós, San Francisco, donde perteneces! Son 12 y 10. ¿A algún lugar en particular? No, tan solo caminaba un rato. ¿Te gustaría divertirte? ¿Qué? ¿Cómo dices? Divertirte un poco. Vivo en ese edificio. ¿Te gustaría ir adentro conmigo? ¿Ir adentro contigo? Sí. Es más agradable adentro que aquí en la calle. ¿Tú vives ahí? Sí. ¿Vives sola? No, tengo una compañera, pero no está. Oye, está bien. Escucha, nadie nos molestará. Anda, ven. Vamos. Aquí es. Lindo árbol. Ah, perdona el desorden. La criada no vino hoy. Es... acogedor. Es un lugar acogedor. Está bien. Dime. ¿Tú crees que deberíamos hablar de dinero? Sí, creo que sí. Depende de lo que quieras. ¿Qué quieres hacer? Bueno, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué recomiendo? Bueno, preferiría no expresarlo en palabras. ¿Qué tal si me lo dejas a mí? Estoy en tus manos. De acuerdo. ¿Cómo te suenan 150? Me suenan de maravilla. Despreocúpate. No llevo cuenta del tiempo. Thank you. Prego, prego. Grazie. You're welcome. If I was Italian, he would have answered me in Italian. Thank you. Hola. Hola. Hola, ¿está todo bien? Sí, solo me preguntaba si tardarías mucho en llegar. Escucha, me resulta difícil hablar ahora. Podría tardar. ¿Tienes idea de cuánto? No, no, en realidad no. Estamos esperando a unos parientes. Bueno, yo ya me voy a acostar. Está bien. Adiós. ¿Era la señora del doctor Bien? Sí. Sí. ¿Tienes que irte? ¿Me tengo que ir? ¿Estás seguro? Sí, temo que sí. Pero escucha, aún así quiero pagarte. ¿Cuánto dijiste que era? ¿150? Sí. Pero, ¿sabes? En realidad no tienes que pagarme. No, está bien. En serio, no tienes que... Quiero hacerlo. ¿De veras? De veras. Bueno, muchas gracias. Damas y caballeros, en el bajo el señor Larry McPhee, en la batería Kip Fleming y en la guitarra el inigualable Bob Fisher. Esperamos hayan disfrutado, estaremos aquí 2 semanas, no dejen de venir. Soy Nick Nightingale, buenas noches. Sí, magnífico. Gracias. Nightingale. Hola, Bill. ¿Pudiste venir? Sí, lo siento. Llegué cuando terminaban su último número. No importa. La banda estuvo pésima hoy. ¿Qué tomas? Vodka tonic, por favor. Gracias. ¿Y qué te trae por aquí a esta hora? Tengo un paciente en el barrio. ¿Vives en Village? No, en un departamento en Central Park Oeste. ¿Estás casado? 9 años. ¿Tienes hijos? Sí, una hija de 7 años. ¿Qué hay de ti? Yo tengo esposa y 4 hijos en Seattle. ¿Estás muy lejos de casa? Sí, hay que estar donde está el trabajo. Gracias. ¿Es tu orquesta? No, es un grupo improvisado. ¿Con quién tocas normalmente? Con cualquiera, donde sea. De hecho, tengo otro compromiso esta noche. ¿En otro lado hoy? No empiezan hasta las 2. ¿Es en Village? Aunque no lo creas, aún no sé cuál es la dirección. ¿Ah, no? No, te sonará ridículo, pero cada vez es en un lugar diferente y me dicen solo 1 o 2 horas antes. ¿Cada vez un lugar diferente? Hasta ahora. ¿Y cuál es el misterio? Amigo, yo solo toco el piano. Nick, lo siento, perdí algo de la conversación. Es que toco vendado. ¿Qué? Sí. Toco con los ojos vendados. ¿Estás bromeando? No, es la verdad. La última vez, la venda no estaba bien puesta. Oh, Bill. Bill, he visto 2 que 3 cosas en mi vida. Pero jamás, jamás algo igual a esto. Y jamás tales mujeres. Bueno, disculpa. ¿Hola? Sí, señor. Sí, soy yo, Nick. Sí, sé dónde es. Bien. De acuerdo. Sí, voy para allá. Está bien, señor. Gracias, adiós. ¿Qué es esto? Es una ópera de Beethoven. Nick. Es la contraseña. ¿La contraseña? Sí, escucha, lamento hacerte esto, Bill, pero ya me tengo que ir. Tengo que irme ahora. Nick, creo que sabes que de ninguna manera te podrás ir de aquí sin llevarme contigo. Oh, amigo, por favor, déjame en paz. Te diré algo. Yo ya tengo la contraseña. Solo dame la dirección e iré por mi cuenta. No habrá ninguna conexión de ninguna clase entre nosotros. Escucha, digamos por un segundo que estoy dispuesto a hacerlo. De ninguna manera podrías entrar con esa ropa. ¿Por qué no? Porque todos siempre usan disfraces y máscaras. ¿Dónde diablos vas a encontrar un disfraz a esta hora? Estoy buscando a Peter Groening, el dueño de Rainbow Fashions. ¿Cómo se llama? Me llamo Bill Harford. Soy el médico del señor Groening. ¿Se el médico de Groening? Sí. Está bien. Un momento. Busca a Peter Groening. Sí, así es. Se mudó a Chicago hace más de un año. Se mudó a Chicago. No estaba al tanto de eso. Y usted es el dueño actual de Rainbow Fashions. Sí, soy yo. Para empezar, por favor, acepte mis disculpas de nuevo por molestarlo tan tarde, señor... Milich. Señor Milich. Y para que corrobore que soy el doctor Harford, esta es mi cédula profesional de Nueva York. De acuerdo. Así que usted es el doctor Harford. Si llego a ver a Peter, le diré que vino aquí a buscarlo. No, espere, por favor, no. El motivo por el que vine esta noche es que... Básicamente la razón es que necesito un disfraz. Y con gusto le pagaría $100 sobre el precio habitual por el inconveniente. ¿$100? Sí. No me parece. Bueno, entonces, ¿qué le parecen $200? ¿$200 sobre el precio habitual? Sí. De acuerdo. Entre. Hay que tener cuidado hoy en día. Por favor. ¿Está buscando un disfraz en particular? Sí. Necesito un smoking, una capa con capucha y una máscara. Una capa con capucha y una máscara. Sí. Muy bien. Creo que encontraré algo para usted. Síganme, por favor. Excelente. Parecen vivos, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Venga. ¿Y de qué color la capa? ¿Negra, marrón, roja? Negra. ¿Seguro que el buen doctor no desea algo un poco más colorido? No lo creo. ¿Payasos, oficiales, piratas? No, solo el smoking, la capa negra... ¿Con capucha y una máscara? Sí. Está bien. ¿Me da su abrigo? Es doctor en medicina, ¿sí? Sí, así es. Mire, doctor, tengo un problema con el cabello. ¿Su cabello? Se me está cayendo muy rápido. Perdí mucho cabello en 15 días. Mucho, aquí. Mire, aquí. Ah, sí. ¿Lo ve? Sí. ¿Y? Temo que esa no es mi especialidad. ¿Qué? ¿Me puede ayudar? No, debe ver a un tricólogo. Es el especialista. Señor Milich... Obviamente, hoy dejé cosas para muy tarde. Si no le importa... Está bien, está bien. Yo también tengo prisa de volver a la cama. Entiendo. ¿Capa negra? ¿Oyó algo? Sí. ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Milich, ¿puedo explicarle todo? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Te mataré. Juro que te mataré. ¿Y tú? ¿No tienes sentido de la decencia? ¡Caballeros! ¡No tienen ni ningún sentido de la decencia! Milich, ¿se ha vuelto loco? La jovencita nos invitó aquí. ¡Jovencita! ¡Ella es mi hija! ¿Qué no vieron que era una niña? ¡Tendrán que explicarle a la policía! ¿A la policía? ¡Y tú, putita! ¡Te mataré por esto, lo juro! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Sujeta a esa niña, por favor! Milich, esto es absurdo. La jovencita nos invitó a entrar. ¿No vieron que está trastornada? Doctor, perdone que lo haga esperar. Caballeros, ahora es asunto de la policía. ¡Se quedarán aquí hasta que regrese! Milich, ¿qué hace? ¡Déjenos salir! ¡Temo que eso es imposible! Milich, doctor, perdone, ¿qué dolor me dijo? ¿Negro? Negro. Caballeros, sean tan amables de callarse un momento, por favor. ¿No ven que estoy tratando de atender a mi cliente? Perdone. Tú, putita, ve a la cama ahora, criatura depravada. Me ocuparé de ti en cuanto acabe aquí. Son 74.50. 74.50. Ajá. Tenga 80. Y le prometí que le daría $50 más. Le completaré 100. Si me espera aquí. Deje correr el reloj. Le daré la otra mitad. Más lo del marcador. Al regresar. ¿Cuánto va a tardar? No sé, tal vez una hora o más, o 10 minutos. Dejaré mis cosas aquí atrás. ¿De acuerdo? De acuerdo. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿En qué le podemos servir? Bueno, supongo que quiere la contraseña. Si gusta, señor. Fidelio. Gracias, señor. Lo llevaremos a la casa. Buenas noches, señor. Buenas noches. Contraseña, señor. Fidelio. Gracias, señor. las islas. Stop. pero creo que me ha confundido con otra persona. Por favor, no seas tonto. Debes irte ahora. ¿Quién eres tú? No importa quién soy. Corres un gran peligro. Y debes irte mientras aún tengas la posibilidad. ¿Sería tan gentil de disculparnos un momento? Era una buena idea. Oh, aquí estás. Te he estado buscando por todas partes. ¿Puedo llevármelo unos minutos? Prometo traerlo de regreso. Creo que no te das cuenta del peligro en el que estás. No puedes engañarlos mucho más. Debes irte antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué estás diciéndome esto? Eso no importa. ¿Quién eres? Es mejor que no sepas, pero debes irte ahora. ¿Vendrás conmigo? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque me costaría la vida y posiblemente la tuya. Déjame ver tu rostro. No. Vete. Disculpe, señor. ¿Es el caballero al que está esperando el taxi? Sí. Su conductor está en la puerta y desea hablarle urgentemente. Acérquese. Pediría la contraseña, por favor. Fidelio. Es correcto, señor. Esa es la contraseña para que lo admitan. Pero, ¿puedo preguntarle cuál es la contraseña para la casa? ¿La contraseña para la casa? Sí. Lo siento. Yo... Parece que la he olvidado. Eso es lamentable. Porque aquí no importa si la ha olvidado o si nunca la supo. Sea tan amable de quitarse la máscara. Ahora, desvístase. ¿Qué? ¿Me desvista? Quítese la ropa. Caballeros, por favor. Quítese la ropa. ¿O le gustaría que nosotros lo hiciéramos por usted? ¡Alto! Dejen que se vaya. Tómenme a mí. Estoy dispuesta a redimirlo. ¿Tú estás dispuesta a redimirlo? Sí. ¿Estás segura de que comprendes lo que asumes al hacer esto? Sí. Muy bien. Queda usted libre. Pero le advierto, si hace cualquier averiguación o si dice una sola palabra a alguien sobre lo que ha visto, habrá las más terribles consecuencias para usted y para su familia. ¿Ha entendido? Pero, ¿qué le pasará a esa mujer? Nadie puede cambiar su destino ahora. Cuando se ha hecho una promesa aquí, no hay vuelta atrás. Váyase. Alice. Alice. Está bien. Está bien. Lo siento. Perdona que te despertara. Creí que tenías una pesadilla. Ay, Dios. No, acabo de tener un sueño horrible. ¿Qué hora es? Poco después de las 4. ¿Acabas de llegar? Sí. Me llevo más de lo que creí. Estarás exhausto. Ven. Acuéstate. Acuéstate. ¿Qué soñabas? Eran solo cosas extrañas. ¿Qué cosas? Cosas extrañas. Cuéntame. Oh. tú y yo estábamos en una ciudad desierta. Y no teníamos ropa. Estábamos desnudos. Y yo estaba aterrada. Y yo sentía vergüenza. Ay, Dios. Y estaba enfadada porque creía que era tu culpa. Y tú salías corriendo para ver a dónde estaba nuestra ropa. En cuanto te ibas, todo era completamente diferente. Yo me sentía de maravilla. Luego estaba tendida en un hermoso jardín, desnuda, tendida bajo el sol. Y un hombre salía del bosque. Era el hombre del hotel, el hombre del que te hablé. El oficial de marina. Él me miraba fijamente. Y luego se reía. Se reía de mí. Ese no es el final. ¿O sí? No. ¿Por qué no me cuentas el resto? No. Es demasiado horrible. Es solamente un sueño. Estaba besándome. Y luego, luego hacíamos el amor. Había mucha gente alrededor de nosotros. Había cientos por todos lados. Y todos estaban cogiendo. Y luego yo cogía con otros hombres, tantos que no sé ni con cuántos estaba. Y sabía que tú podías verme en los brazos de esos hombres, cogiéndome a todos esos hombres. Y yo quería burlarme de ti, reírme de ti en tu cara. Así que me reía lo más fuerte que podía. Debe haber sido cuando me despertaste. Hola. Hola. Una taza de café, por favor. ¿Algo más? No, gracias. Disculpe, ¿de casualidad sabe a qué hora abren el Sonata Café? Creo que hay alguien en la oficina, a las 2 o 3. 2 o 3. Oiga, no creo, pero por casualidad, ¿conoce usted a Nick Nightingale? El señor que toca el piano ahí ahora. ¿Nick Nightingale? Seguro. Él viene aquí. Mire, tal vez pueda ayudarme. Es muy importante que me comunique con él esta mañana. ¿Sabe dónde se hospeda? Bueno, no sé si él querría que diera su dirección. Está bien. Yo soy médico. De hecho, soy un viejo amigo de él. Bien, doctor. Él tocará esta noche. ¿No podría esperar? Escuche, hablando con sinceridad, es un asunto médico. Unos análisis y querría saber los resultados lo antes posible. Disculpe. Hola. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Podría llamar al cuarto del señor Nightingale? Nick Nightingale. Lo siento, el señor Nightingale ya dejó el hotel. ¿Dejó el hotel? Sí. ¿Dejó alguna dirección? No, temo que no, no. ¿A qué hora se marchó? A eso de las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? Sí. Demasiado temprano, ¿no? Yo diría que sí, un poco temprano, sí. Escuche, ¿notó usted algo, no sé, fuera de lo común cuando se marchó? ¿Cómo qué? Algo. Oiga, ¿no es detective, o sí? No, soy un viejo amigo. ¿En serio? Soy médico. Bien. ¿Bill? Claro. Es curioso que pregunte eso, Bill, porque de hecho hubo algo un poco extraño sobre la forma en que el señor Nightingale se fue, sí. ¿De veras? ¿Qué cosa? Bueno, él vino esta mañana, como a las 4:30 de la mañana, con 2 hombres. Muy grandes. Sujetos muy bien vestidos y se veían educados, pero no eran del tipo que uno toma a la ligera. ¿Sabe a qué me refiero? Como sea, noté que el señor Nightingale tenía un moretón en la mejilla y, para serle honesto, también creo que se veía algo asustado. ¿Asustado? Sí, sí. Él dijo que ya quería marcharse y luego subió a su cuarto con uno de los hombres. Y el otro señor se quedó en el lobby y pagó la cuenta. Y cuando bajaron, el señor Nightingale trató de entregarme un sobre, pero lo vieron, lo tomaron y dijeron que cualquier correo o mensaje para él sería recogido por alguien debidamente autorizado para hacerlo. Y se lo llevaron en un auto. ¿Tiene idea a dónde fueron? No, ni idea. Bueno, Gracias. Le agradezco mucho. Soy de nada. Cuando guste, Bill. Adiós. Doctor. ¿Señor Milich? ¿Fue su atuendo un éxito? Sí, lo fue. Gracias. Bien, bien. Smoking, capa, zapatos. Creo que olvidó la máscara. ¿No está ahí? No, no, no. Tal vez la dejó en la fiesta. No lo creo. Debí perderla. ¿Podría incluirla en la cuenta? Seguro. Aquí tiene. Son 150 del alquiler, 200 dijo por la molestia, 25 por la máscara. 375. Sí, querida. Ven acá. ¿Te gustaría saludar al doctor Harford? Hola. Hola. Gracias, señor Milich. Le llamaré pronto. Adiós. Adiós, caballeros. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igualmente. Bien, doctor Harford. Aquí está su recibo. Rompo el recibo de su depósito. Y gracias por venir. Señor Milich. Anoche iba a llamar a la policía. Bueno, las cosas cambian. Hemos llegado a otro arreglo. Y a propósito, si el buen doctor desea algo en alguna otra ocasión, sea lo que sea, no necesariamente un disfraz. Adelante. Ensalada y café negro. Gracias. Oye, ¿qué citas tengo esta tarde? Tiene a la señora Ackerley a las 2:30 y a la señora Kominsky a las 4. Escucha, surgió algo y no voy a poder atenderlas hoy. Pregúntale al doctor Miller si él puede. Si no, discúlpame y haz una cita nueva. Claro. Y... por favor, llama a la cochera y que me tengan mi auto en media hora. Ahora mismo. Es todo. Hola. ¿Alguna llamada para mí? El doctor Sanders y la señora Shapiro. Muy bien. Hola, papi. Hola. Dice, ¿todas estas bien? ¿Todas esas bien? Sí. ¿Todas y cada una? Uh-huh. Qué bien. ¿Tienes hambre? Un poco. ¿Cenamos a las 7? Las 7 podría ser un poco antes porque tengo unas citas en el consultorio. ¿Tienes que volver a salir hoy? Temo que sí. Papá, ¿voy a recibir un cachorro para Navidad? Bueno, eso ya lo veremos, ¿sí? ¿Podría ser un perro guardián? Ya veremos. Sigue, mi vida, terminemos esto. Aquí tenemos a Joe. Joe tiene 2.50 y Mike tiene $1.75. Joe tiene ¿cuánto más dinero que Mike? $1.75. ¿Va a ser una resta o una suma? ¿Cuánto más significa que será una resta, no? Exacto, vas a restar. Sí. Y había mucha gente alrededor de nosotros. Cientos de personas por todos lados. Todos estaban cogiendo. Y luego yo estaba cogiéndome a otros hombres. Tantos que ni siquiera sé con cuántos estaba. Hola. ¿Quién es? ¿Domino? No, ella no está. ¿Y cree que vuelva pronto? No, no creo. Muy bien. Tengo algo para ella. ¿Puedo dejárselo? Un minuto. ¿De parte de quién? Nada más dígale que es de Bill. ¿Eres Bill? Sí. ¿El Bill? ¿El médico que estuvo aquí anoche? Pues, supongo que sí. Domino dijo que fuiste muy amable. ¿Eso dijo? ¿Por qué no entras un segundo? Yo soy Sally. Hola, Sally. Hola. Y dime, ¿tienes alguna idea de cuándo va a volver Domino? No. No tengo idea. ¿No tienes idea? No. Para ser totalmente honesta, puede que ella ni siquiera regrese. Así que no crees que vaya a regresar. Bueno, yo... ¿Tú? Creo que hay algo que debería decirte. ¿En serio? Vaya. Sí, pero yo no lo sé, no lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿De qué se trata? Bueno... Bueno, no sé si decirte esto. Vaya. ¿Por qué no te sientas, sí? Vamos a sentarnos. Ay. No sé en realidad cómo decírtelo. ¿No sabes cómo? Bueno, considerando que estuviste con Domino anoche, creo que sería justo para ti informarte que hoy... Hoy recibió los resultados de sus análisis de sangre y resultó VIH positiva. ¿VIH positiva? Sí. Bien. Créeme que siento mucho oír eso. Sí. Es absolutamente devastador. Oye, ¿puedo ofrecerte algo? ¿Una taza de café, tal vez? No, gracias. Creo que lo mejor será que me vaya. Sí. Thank you. ¡Taxi! ¡Vuelo de servicio! Solo quiero un cappuccino, por favor. Ahora se lo llevo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Hartford. Una paciente mía fue internada esta mañana. Se trata de Amanda Curran. ¿Puede darme su número de cuarto? Sí, claro, doctor. Su nombre es... Curran. Amanda Curran. C-U-R-R-A-N. Sí. ¿Señorita Amanda Curran? Así es. Lo siento, doctor. La señorita murió hoy en la tarde. ¿Murió hoy en la tarde? Sí, a las 3:45 de la tarde. Lo siento. porque me costaría la vida. Y posiblemente la tuya. ¿Hola? Sí, el doctor Harford. ¿Esta noche? No, está bien. Por favor, dígale que llegaré en 20 minutos. Está bien. Adelante. Bill, te agradezco que vinieras. Claro. Perdón por hacerte salir. Dame tu abrigo. No, estaba afuera. Gracias. ¿Una copa? ¿Tú beberás? Claro. Está bien. ¿Qué te gustaría? Un poco de whisky. Bien. ¿Cómo te gusta? ¿Solo? Por favor. Estuvo estupenda tu fiesta. Alice y yo la disfrutamos mucho. Qué bien. Me alegro. Fue un placer verlos. ¿Salud? Salud. ¿Jugabas? No, solo estaba boleando un rato. Excelente whisky. Añejo, 25 años. Te enviaré una caja. No, por favor. Claro. No. ¿Por qué no? No. ¿Quieres jugar? No, gracias. Juega tú, yo miraré. No. Yo... solo estaba... Escucha. Bill... La razón por la que te pedí que vinieras es que... necesito hablarte sobre algo. ¿Seguro? Es un poco incómodo. Y debo ser completamente franco. ¿Qué clase de problema tienes? No es un problema médico. En realidad, te concierne a ti. Bill, sé todo lo que pasó anoche. Y sé lo que ha ocurrido desde entonces. Y creo que tal vez tengas una idea equivocada sobre una o dos cosas. Lo siento, Víctor, yo... ¿De qué rayos estás hablando? Por favor, Bill, sin juegos. Estaba ahí. En la casa. Y vi todo lo que pasó. Bill, ¿qué demonios creías que hacías? Ni siquiera podía empezar a imaginar cómo te enteraste, mucho menos cómo lograste entrar. Luego recordé haberte visto con ese pianista cretino, Nico, como carajo se llame, en mi fiesta. Y no tardé mucho en deducir el resto. No fue su culpa, sino mía. Claro que fue su culpa. Si él no te lo hubiera mencionado, nada de esto habría pasado. Yo recomendé a ese infeliz con esa gente y me hizo parecer un verdadero idiota. Víctor, ¿qué puedo decir? Yo no tenía la menor idea de que estuvieras involucrado. De alguna manera. Yo sé que no, Bill. Pero también sé que fuiste al hotel de Nick esta mañana y que hablaste con el recepcionista. ¿Cómo lo sabes? Porque te hice seguir. ¿Me hiciste seguir? De acuerdo, lo siento. Bill, te debo una disculpa. Yo lo hice por tu propio bien, créeme. Sé lo que te dijo el recepcionista, pero lo que no te dijo es que solo pusieron a Nick en un avión a Seattle. Y ahora ya debe estar con su familia, seguro, tirándose a la señora Nick. El empleado dijo que tenía un moretón en la cara. De acuerdo. Tenía un moretón en la cara. Es mucho menos de lo que se merece. Mira, Bill, creo que no te das cuenta del problema en el que estabas anoche. ¿Quién crees que eres, agente? No era gente común y corriente. Si te dijera sus nombres, no te los voy a decir, pero si lo hiciera, creo que no dormirías tan bien. ¿Fue la segunda contraseña? ¿Lo que me delató? Sí, finalmente. Pero no por no saberla, sino porque no había segunda contraseña. Y claro que no te ayudó mucho que esa gente llegara en limusinas y tú llegaras en un taxi. O que cuando diste tu abrigo, hallaron el recibo del alquilador en el bolsillo a nombre de... Ya sabes quién. Había una mujer ahí que trató de advertirme. Lo sé. ¿Sabes quién era? Sí. Era... era una ramera. Lo siento, pero... eso es lo que era. Una ramera. Bill. Supón que te dijera que... todo lo que te pasó ahí, las amenazas y las advertencias de la chica, su intervención de última hora, si te dijera que todo eso fue teatro, que fue una especie de representación, que fue fingido. ¿Fingido? Sí. Fingido. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué? ¿En palabras simples? Para darte un susto del carajo. Mantenerte callado. Sobre dónde habías estado y qué habías visto. ¿Viste esto? Sí, lo vi. Yo vi su cuerpo en la morgue. Era ella. Era ella la mujer de la fiesta. Sí. Era ella. Víctor. La mujer que yace muerta en la morgue. ¿Era la mujer de la fiesta? Pues, Víctor, tal vez hay algo... algo que no entiendo. Le dijiste fingido, representación. ¿Te importaría decirme qué clase de jodida representación termina con alguien que resulta muerto? Muy bien, Bill. Ahora hay que hacer a un lado las estupideces, ¿de acuerdo? Has estado en aguas prohibidas estas 24 horas. ¿Quieres saber qué clase de representación? Te diré exactamente la clase. Toda esa actuación fingida y falsa de su sacrificio con el que te has estado masturbando no tuvo absolutamente nada que ver con su muerte. No le pasó nada cuando dejaste la fiesta que no le haya pasado antes. Se la cogieron de arriba abajo, punto. Cuando la llevaron a su casa, ella estaba bien. Y el resto está en el periódico. Era drogadicta, se excedió. No hubo nada sospechoso. Ella cerró su puerta por dentro y la policía está feliz. Fin de la historia. Por favor. Siempre había sido cuestión de tiempo con ella. ¿Recuerdas? Tú mismo se lo dijiste. ¿Recuerdas a la chica de tetas grandes que se drogó en mi baño? Escucha, Bill. Nadie mató a nadie. Alguien murió. Pasa todo el tiempo. La vida continúa. Siempre continúa. Hasta que no. Pero lo sabes, ¿no? Te lo contaré todo. Te lo contaré todo. Elena se levantará pronto. Bien. Ella... espera que la llevemos a hacer compras de Navidad hoy. Está bonito. ¿Es para Sabrina aquí? Sí. Está muy bonito. Es anticuado. Está grande. Espero que Santa Claus me traiga uno de estos en Navidad. ¿De veras? Tendrás que esperar y averiguar. ¿Qué crees que debemos hacer? ¿Qué creo que debemos hacer? Mira, mami. Sí. ¿Qué creo yo? No lo sé. No sé, tal vez. De haber logrado sobrevivir a todas nuestras aventuras. Hayan sido reales o solo un sueño. ¿Estás segura de eso? Que sí estoy segura. No. Solo tan segura como estoy de que la realidad de una noche, ya no digamos de toda una vida, nunca puede ser toda la verdad. Y ningún sueño es jamás solo un sueño, ¿verdad? Lo importante es que estamos despiertos. Y espero que sea por mucho tiempo. Para siempre. Para siempre. Para siempre. No, no hay que usar esa palabra. No. Porque me asusta. Que necesitamos hacerlo antes posible. ¿Qué cosa?